Del Evangelio según San Mateo. Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y de pronto tembló fuertemente la tierra, pues un ángel del Señor, bajando del cielo y acercándose, corrió la piedra y se sentó encima. Su aspecto era de relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los centinelas temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel habló a las mujeres. Vosotras, no temáis. Ya sé que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí. Ha resucitado, como había dicho. Venid a ver el sitio donde yacía e id a prisa a decir a sus discípulos, ha resucitado de entre los muertos y va por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis. Mirad, os lo he anunciado. Ellas se marcharon a toda prisa del sepulcro. Llenas de miedo y de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo, «Alegraos». Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo, «No temáis. Id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me verán». No está aquí, ha resucitado. Comentario al Evangelio por Fray Xavier. Estas últimas y difíciles semanas nos sentimos acompañados por el amor solidario de Dios, expresado en la pasión del Señor Jesús que celebramos ayer Viernes Santo. No obstante, llevamos tiempo repitiendo que nuestro horizonte es y será el del domingo, la mañana de Pascua, la que ahora cantamos y saludamos porque nos trae la noticia de la resurrección, del triunfo del amor y la vida sobre el dolor y la muerte. La Iglesia, como el mundo, incluso en su decadencia, jamás es abandonada por su Señor y Maestro. El pueblo de Dios está siendo testigo fiel en medio de una gran prueba de consecuencias impredecibles. Nunca habíamos vivido un triduo pascual confinados, en diferido, pero el dolor de la ausencia nos ha traído un sentido de presencia más fuerte. Esta noche celebramos esa presencia del Espíritu que reconduce la historia y nuestras biografías siempre hacia su destino final y renueva sus mediaciones a la luz del crucificado y del Evangelio, aunque a menudo de modo desconcertante. Por oscura que aparezca la noche del dolor en el mundo, su Creador no lo abandona jamás. El amor de una madre tendrá la última palabra, como quedó atestiguado en la cruz de Jesús, que nos alumbró a una vida nueva, y en la acción del Padre, levantando al Hijo Jesús del sepulcro, al primero de una serie de hermanos que, como en la cordada de montañeros, tirará de nosotros hacia la gloria. Esta noche reivindica para Jesús y todas las víctimas inocentes de la historia su nombre como patrimonio de la humanidad. Al mismo tiempo, todo el drama vivido nos ayuda a tomar conciencia de que la humanidad, la fe en la humanidad y la fe en el Dios que ha creado y redimido a la humanidad son el mejor patrimonio. El fruto de la Pascua este año llevará el nombre de Fiesta del Reencuentro, en los abrazos y el deseo de retomar lo cotidiano, que ahora saboreamos de otra manera. Tras el ayuno forzoso, el desierto florecerá. Y nos habrá enseñado algo. Espero que a cuidar mejor del jardín de nuestras relaciones humanas y sus vínculos en todos los sentidos. A cuidar mejor nuestra relación también con la naturaleza y sus habitantes, sin dejar a nadie atrás. Porque nadie queda fuera de la esfera de la influencia del amor resucitado y resucitador. Jesús ha desenmascarado el pecado que está en el origen de todos los males y nos ha mostrado el camino para vencerlo. El camino de la fe, la entrega, la misericordia, el perdón, la justicia, la paciencia y la esperanza. La belleza de la cruz, de una vida entregada. ¿Cuántos profesionales estas semanas han puesto rostro a esta belleza? Esta noche, madre de todos los domingos, es el día primero. La nueva creación ha comenzado en el resucitado y nosotros somos sus beneficiarios. Hemos de celebrar la capacidad humana de resistir y de resurgir, de superarnos tras la adversidad. Hemos de pasar de beneficiarios a benefactores, proactivos a favor del bien, constructores de la cultura de la vida, la civilización del amor. Pascua significa paso, el paso de Dios que libera, sana, redime, resucita. pasemos por el mundo dejando una huella de esperanza, capaz de no sucumbir a la incertidumbre. No solo por empeño de una voluntad humana, sino acogiendo la intervención divina que cada día nos ancla en un futuro mejor y nos dice: levantaos. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo, porque es eterno su amor y todo terminará bien.